y me abandono a ti, a una paz estable en mí, que está repleta de quietud. You'll always be a part of me. Quédate en el viento que ha soplado. You'll always be inside of me. Quédate. Suspendida en el cielo, ligera y sin cadenas. Cuando estás junto a mí, me entiendo mucho más. Solamente seré esclava del silencio. Contemplándote a ti, comienzo a revivir. Y me abandono a ti. Una paz serena en mí que está repleta de quietud. You'll always be a part of me. Quédate. Tranquila en mí, que está repleta de quietud.